El poeta callejero, Mark BB. Con Light G. El dinero me lleva. La puta a mí me lleva. Los envidiosos a mí me lleven. Háblame el y las balas a ti te llueven. Te llueve el dinero a mí me lleva. La puta a mí me lleva. Pero si yo no gozo lo que yo trabajo, ¿de qué me sirve a mí ser poderoso? Me lo merezco, fama, poder y respeto. Yo me lo merezco, fama, poder y respeto. Pa' mi hija bonita, que es mi princesa, yo quiero fama, salud y riqueza. Mi abuelo que me crió, sacarlo de la pobreza. Y una moña pa' la doña, pa' mi mujer una moña. La moña pa' su mamá y a su papá le tengo otra moña. A mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame el y las balas a ti te llueven. Te llueve el dinero a mí me lleva. La puta a mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven. Háblame el y las balas a ti te llueven. Si me critican, no me desaniman, lo que sea que digan me hace mejor. Yo no nací para perder, nací para ser campeón. Celebro con champaña, con cuatro mujeres en una cabaña. Celebro con champaña, con cuatro mujeres en una cabaña. Con mi dinero se baña, en el tubo rápido se engancha. Yo no compro de esa barata, saco, saco y nunca se gasta. El dinero me llueve, la mujer me llueve, los variables me llueve. A mí todo me llueve. Más culo que en un putero. De mujeres tengo un aguacero. Una tormenta de dinero, porque en la cuesta tengo un par de cero. Mi flow es aparte. Lo digo a los foques que yo soy de Marte. Matarlo pa' mí es un arte. Yo soy de RD, me lo dijo Duarte. El dinero me lleva. La puta a mí me lleva. Los envidiosos a mí me lleva. Bad Bunny Baby, el conejo malo. Dímelo, poeta. Mark B. Mark B. Con Light G. El tiempo de Dios perfecto. Light G. Oye, dímelo a los foques. Bum Bum Production. Hear this music. PR. RD. La combinación más hijo de puta desde los siglos. De los siglos. Amén. Amén. Amén. Amén.